Señor. Te aplaudimos a ti, oh Rey. En la comuna de Lampa transmite 107.7, La Voz de Cristo Radio. Vuelve a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Llevando el Evangelio a todos los rincones de la comuna de Lampa. 107.7 FM, La Voz de Cristo. Tu palabra es con... Muy buenos días, queridos auditores. Un viernes más aquí, recibiéndolos para acompañarles, para conversar, para estudiar. Y contentos por esta fría mañana, ya la tierra está más mojadita. Agradecemos esta lluvia que nos hace tan bien a nuestro cuerpo, este aire puro. Pero esperemos nos dure un poco más, porque siempre hay siempre contaminación. Pero bueno, estamos contentos por este nuevo viernes aquí en nuestro espacio El Mensajero No Es Importante, uno de los tantos que hay aquí en la radio 107.7, la radio de Lampa Evangélica, La Voz de Cristo. Así que vamos a comenzar dando gracias a Dios, dando gracias al Creador, encomendando todas las cosas a Él y siempre agradecidos por todo lo que vivimos, sea lo que sea. Estamos siempre agradecidos de Dios, porque todo lo que nos ocurre es por su perfecta voluntad. Así que qué mejor que empezar este día viernes, ya pronto acercándose el día del Señor. Y vamos a comenzar en una oración. Les invito a que ore junto a mí, junto a los que estamos aquí en la radio. Amado Padre, damos muchas gracias a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el cual hiciste todas las cosas y todo lo llena en todo Él. Por eso en su nombre estamos aquí, comenzando este nuevo día y agradecidos por tu gran bondad, Señor. Y esperando y confiando en tu perfecta voluntad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre este país, Chile, sobre esta comuna, sobre nuestra familia, Señor. Gracias, Padre mío, por todo lo que tú nos das y por todo lo que no podemos tener. Sí. Señor, tú sabes todas las cosas, los tiempos, las causas, Señor. Más en ti esperamos y estamos confiados. Confiados de que tú, Señor, harás todas las cosas. Amén. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque podemos levantarnos, ir a trabajar, ver a nuestra familia, sí, saber que están bien. Por la salud, Señor, por el alimento, por el vestido, por el abrigo. Gracias, Señor. Y ponemos, Señor, en tus manos a personas que están con enfermedades, Señor, que están con enfermedades espirituales, que están con una depresión. Señor, lo peor es que nuestra mente esté equivocada, es que piense otras cosas, Señor, que no estén alineados con tu pensamiento. Señor, te pedimos por ellas, Señor, por los que están lejos de tu casa, por los que no creen, por los que tienen que ver para creer. Señor, pedimos por ellos que tengas misericordia y que nos ayudes. Señor, porque un día también nosotros anduvimos allí, en ese camino. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, por darnos tu espíritu, por poder caminar aquí en la tierra y mirar, Señor, al cielo de que tú siempre estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pedimos por aquellos, Señor, que están sin esperanza, que están aproblemados, Señor, ayúdales. Ayúdales, Señor, a los que tienen problemas familiares, problemas de salud. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, si creyéramos, Señor, tú harías todas las cosas conforme a tu voluntad. Y tu voluntad es perfecta y agradable para nosotros. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por los que estamos aquí en el trabajo, por nuestra hermana Vilma, por nuestra hermana Judith, que nos acompaña cada día, están cada día de lunes a viernes trabajando, Señor. Pedimos por ellas que tú les ayudes en cada momento, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas. Y empezamos este nuevo día bajo tu bendición, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es por sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador. Vamos a ir a un corte musical, no comercial como el otro día. Vamos a ir a una alabanza a Dios para exaltar su nombre. Así que les invito a que puedan escuchar, seguir escuchando el programa y tenemos muchas cosas interesantes. Así que vamos al corte musical. Me llevas a lo alto en aleteos del corazón, donde nace un nuevo canto para ti, mi dulce amor. Que yo diera en silencio delante de tu razón. Dios, tu amor es tremendo en mi vida. Nada tengo para ofrecerte y tú vienes a mí con tu presencia. Llenas mi corazón, llenas mi vida. Reivindicas tú mi ser y nada tengo yo, nada tengo. Nada tengo, nada tengo, nada tengo yo. A ti te ofrezco mi corazón que tiene heridas. Renueva mi ser y sáname y llena todo lo que soy. Nada tengo yo, nada tengo. Nada, nada, quién tengo en el cielo sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Thank you. Gózate, alma mía, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Abel Cruz y estoy aquí junto a mi amada esposa, quien hizo la presentación del programa, junto a la hermana Vilma en la sala máster de sonido. Dios bendiga a la hermana Vilma y a la hermana Judith también, que nos acompaña. Damos gracias al Señor por estar acá y por esta lluvia. Esta lluvia de bendición. Qué lindo es poder gozar de la lluvia, poder gozar de estos privilegios que nos trae este tiempo, ¿verdad? El día domingo nos tocó hacer un trabajito de ayuda. Fuimos a ayudar a unos amigos, a mis hermanos, que fuimos todos en socorro de una familia en donde se les había, con el temporal que hubo hace como 2 semanas, se les había volado el cielo, el techo de la casa. Y fuimos ahí a hacer un operativo de trabajo y ayudar a reconstruir ese techo. Y las palabras del dueño de casa dijo, quedó muy agradecido, dijo: cada vez que llovía, odiaba la lluvia. Todos los días le pedía al Señor que no lloviera. Y bueno, ahora vinieron las lluvias. Esperemos que ese techo haya funcionado bien. Pero así, lo que es de bendición para algunos, para otros es un tormento, una destrucción. Cualquiera que sea su dificultad, querido auditor que está en sintonía, desde aquí, desde la radio evangélica La Voz de Cristo, en su programa El Mensajero No Importante, queremos alinear con usted nuestros corazones y queremos enviar un saludo fraternal, decirle que en el Señor hay esperanza. Por difícil, por angustiante que sea su pasar en esta tierra, queremos decirle que el Señor está a su lado, que en Cristo el Señor nuestra vida está guardada, su vida también. El Señor tiene cuidado de los pajaritos, de las plantas, de la creación, pero tiene más cuidado de usted. Así que cualquiera sea la situación que usted está viviendo, el Señor está a su lado para consolarle, para animarle, para darle fuerza. Le quiero compartir la lectura de un proverbio. Y bueno, yo no sé qué pasa con las Biblias hoy en día, pero parece que están hechas todas para ojos buenos, porque veo así y digo, oye, estas letras que se mueven todas, no se convierten. Qué increíble cuando empieza a llegar el viejazo a la vida de algunas personas, pero es así. Les voy a leer el capítulo 2 de Proverbios. Dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. ¿Que se huelgan, dice? Sí, que se huelgan. No conozco esa palabra. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su boca está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se allegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¡Qué lindo! Esto es un llamado de Dios a la sabiduría. Que los hombres no nacen siendo sabios. Hay uno que entrega la sabiduría, ese es Dios. ¿Sabe que había un rey que era muy jovencito, se llamaba? ¿Usted lo conoce? ¿Cuál? Un rey que era muy jovencito y pidió sabiduría a Dios. Salomón. Salomón, exactamente. Él pidió a Dios, Dios le apareció un sueño. Le dijo, pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar todo lo que tú quieras. La riqueza, la vida de los que te persiguen, todo. Y él, en cambio, le dijo, Señor, quiero que me des sabiduría para dirigir este pueblo. Y Dios se alegró de lo que él pidió. Y le dijo, ¿por cuánto pediste sabiduría y no pidiste riqueza ni nada? Todas esas demás cosas te van a ser añadidas, pero te voy a dar sabiduría. Y dice que Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra. El apóstol Pablo, me parece, o el apóstol Pedro, o alguno de ellos, no estoy seguro, me parece que es Pablo, dice, si hay alguno entre vosotros que se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual es abundante en darle esta sabiduría. Pero el que pida, pida con fe, no titubeando en su corazón. Entonces, mire, lo más que necesitamos en este tiempo, en la vida, para dirigir nuestros pasos, son la sabiduría. Según este capítulo 2, el único que puede distinguir sus pasos y puede ver lo que es bueno y lo que es malo es el hombre sabio. De hecho, dice, habla aquí incluso que la sabiduría nos puede hacer sabios para poder distinguir entre, por ejemplo, las palabras o la seducción de la mujer extraña, esa que ha dejado el pacto con su Dios y que anda buscando la manera de seducir hombres. Bueno, los que le ha faltado la sabiduría han caído en ese hoyo del cual dice la Escritura que no volverán a levantarse en el sendero de la vida. La sabiduría sirve para todo, tanto para ministrar, para aconsejar, para vivir, para todo. La sabiduría es algo que viene de Dios. Dios nos corona con esa sabiduría cuando le pedimos, cuando le buscamos. El necio siempre está dándose cabezazos contra los problemas, pero el sabio es una persona que sale adelante, independientemente de los problemas, porque todos tienen problemas y dificultades, pero el sabio es considerado como alguien que no tiene precio. Tener un amigo sabio es extraordinario. Un consejo sabio viene a ser como un tesoro. La escritura señala incluso que aun cuando el necio guarda silencio, es contado como sabio, solamente por guardar silencio. Quiere decir que los sabios no hablan mucho, tampoco andan entregando consejos en todos lados donde no se los piden. La sabiduría brota en el momento en que es necesaria. ¿Y usted necesita sabiduría? ¿Necesita salir de algún problema, alguna dificultad? Bueno, la sabiduría se encuentra en la comunión con el Creador, con el Señor. Si usted tiene dificultades, tiene problemas, empiece a pedir sabiduría en oración, empiece a leer la Escritura. El hombre más sabio del mundo escribió los proverbios. Estos proverbios que están aquí en la Biblia, oiga, le enseñan de todo tipo de cosas, incluso hasta de la pereza. Dicen que el perezoso, él habla mucho del perezoso, del hombre que entra en pobreza a causa de la pereza, de todo, de la seducción de la mujer ajena. Incluso hace una disertación hasta de la hormiga. Oh perezoso, mira la hormiga cómo trabaja. Observa. Y hace toda una observación de todo. También él escribió el libro de Cantar de los Cantares y también Eclesiastés, libros que tienen mucha sabiduría. Hay gente que estudia lo que es psicología, lo que es cienciología y todas esas cosas que tienen que ver con humanidades y todo eso. Y en los primeros lugares está el libro, por ejemplo, de Predicador o Eclesiastés. Son libros para gente que busca la sabiduría. El libro de Proverbios, para que señalarlo nuevamente. Hay mucho en nosotros que podemos descubrir en la palabra del Señor. Versículo tras versículo Dios nos puede hablar. ¿Qué le parece, pastora? Mire, aquí todavía has dicho del versículo 14 que hablaba que se huelgan en las perversidades del vicio. Quiere decir que se entregan ociosamente a esas cosas. Eso es huelgan. Que se relajan. Que se relajan. Sí, se entregan al ocio y todo eso. Por eso concuerda con lo que dice el 14 ahí. Perfecto. No la habíamos leído. Es que hay palabras en la Biblia que siempre es bueno poder ir a su significado más profundo. Eso es escudriñar. Eso. Escudriñar es como cuando usted tiene un terreno en donde usted sabe que ahí sembró papa. Entonces usted pesca ahí el asadoncito y con cuidadito va removiendo el terreno para sacar las papas sin dañarlas. Eso es una forma de escudriñar, de ir buscando los tesoros. Con cuidado, ¿cierto? Porque las papas se sacan con cuidado. Sí. Y se va removiendo la tierra y van apareciendo las papitas. Esa es una forma de escudriñar. Y en la palabra de Dios, esa es la forma. No es necesario leer tanta porción de la Biblia, sino que a veces una pequeña porción tiene un gran tesoro. Y ahí es donde usted tiene que enfocarse. ¿Qué le quiso decir el Señor a través de ese pasaje? La lectura de la palabra de Dios tiene que ser algo cotidiano, algo diario, como el desayunar, como el, el lavarnos los dientes, ¿no? Hay gente que no se lava los dientes, ¿qué le pasa? Anda con mal aliento. Bueno, cuando no leemos la Escritura se nota también. Porque si no hay palabra de Dios en el corazón, entonces no hay comunión con el Espíritu. Porque las palabras del Señor son Espíritu y son vida. Entonces, la única manera de poder tener esa comunión con Dios es a través de la palabra. Y es la palabra la que nos hace sabios. El hombre no puede ser sabio en su propia opinión, pero sí la palabra de Dios desborda sabiduría en aquellos que le buscan, aquellos que tienen comunión con Él. Dios va afirmando sus caminos, va limpiando sus caminos, va dándole entendimiento en su conciencia. Entonces el hombre va entendiendo también, porque que cuando hizo algo, produjo cosas. Entonces ese mismo entendimiento le va diciendo a uno, no vayas por aquí, porque ya cometiste este problema. Entonces, ¿qué nos hace sabios? El Espíritu de Dios, que nos recuerda y nos enseña a través de todo lo que hemos ido aprendiendo. Y bueno, esperemos que esa sabiduría, la sabiduría de Dios, no, nos guíe siempre hacia Cristo. Cristo, el ser más sabio, más perfecto, más hermoso que hubo en la tierra. Él vino a cumplir su propósito y a marcarnos un camino. Sí, yo estaba pensando en que la sabiduría trae ese poder de decidir, tomar decisiones cuando estamos aproblemados. Porque sin la palabra a veces no tenemos qué hacer, no sabemos qué decidir, qué tomar por alguna decisión. Y es porque no hay una lectura de la palabra, entonces de ahí no podemos saber qué hacer, qué es lo mejor que podemos tomar, qué decisión. En cambio esto trae ese poder de decidir, de saber las cosas claras, de tener algo concreto, porque la palabra va trabajando en tu mente, en tus pensamientos, trayendo esa sabiduría. Y así como podemos poder decidir de nuestra vida, tomar las decisiones correctas, dar un consejo a nuestra familia, es como que es algo innato que está ahí, porque el Espíritu lo pone, lo provee a uno de poder decidir lo mejor. Pero bueno, siempre tenemos que estar con la necesidad, al leer la palabra, de encontrar un tesoro, algo que necesitamos, que es la vida, que es espíritu que no nos falta. En nuestra vida terrenal necesitamos más espiritualidad. Y eso lo trae la palabra también. Amén. Bueno, la palabra es un tesoro de gran sabiduría. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para hacer volver al hombre de su error. Por eso es bueno meditar en la Escritura, meditar en la palabra del Señor, los salmos. Hay gente que pueda estar en sintonía y decir, pero ¿cómo nosotros podemos empezar a leer la Escritura? Bueno, la mejor manera a veces es leer los salmos. Los salmos, los proverbios. Y luego de allí saltar a los evangelios, en donde se nos habla del Señor, de la vida de Jesucristo. Y luego desde ahí ya podemos pasar a leer el Génesis y cómo se inició todo. Y entender la Escritura es algo que nos lleva harto tiempo. Sí. No es como leer un libro cualquiera, porque una novela, una historia. Si lo leemos de esa manera, poco vamos a entender. La Escritura se lee con oración, se pide al Señor entendimiento y Dios va dando ese entendimiento. Nosotros no nacimos con el conocimiento. El conocimiento lo va dando Dios. ¿Y base a qué? La búsqueda por lo general siempre está basada en las necesidades más profundas del ser. Quiere decir que por alguna razón o circunstancia, siempre vamos a estar pasando por por luchas, por pruebas, por dificultades, por enfermedades y cierta cantidad de cosas, desilusiones y cosas que vienen a la vida que uno no puede manejar. Pero todas aquellas cosas nos ayudan para poder ver al Señor actuar en nuestra vida. La palabra de Dios influye en nosotros fe, y es la fe la que llama todo lo demás. Llama la sabiduría, llama el amor, llama la prudencia, llama todo lo demás. Habiendo fe, la palabra de Dios se hace real, y esta palabra entonces empieza a germinar en nosotros, a producir un cambio, a producir una vida que de otra manera no se podría producir. Porque la Escritura dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce, Él nos da todo eso. Así que, bueno, en esta meditación de Proverbios, bueno, de aquí vamos a pasar a otro momento, ¿no? Sí, igual yo recordaba cuando la historia de David, entre su acierto y equivocaciones, uno puede leer la historia y conocer de él, pero el Señor a través de la fe nos va enseñando cómo proceder en la vida con esos problemas que tuvo David, y es muy interesante, pero hay que hacer la prueba. Lo invitamos para que pueda acercarse usted a la palabra de Dios, empezar a leerla de a poco, porque hay unos misterios, hay unos regalos para usted y unas promesas que no se las puede perder. Entonces, y es un libro medianamente, no es tan grande para tantas historias que tiene y para tanta bendición para usted y su familia. Exactamente. Así que bueno, vamos a pasar a una alabanza para luego entrar con un mensaje que trae la pastora Irene. Un tema que el que más me gustó de los que he traído. ¿Sí? Bueno, ya les voy a contar. Vamos a ver cómo viene ese pancito amasado, sí, calentito, saliendo del horno. Póngase cómodo nomás. Vamos a pasar una alabanza, parece que se llama... ¿Cómo se llama? Digno y santo. Digno y santo. Mira. Vamos entonces a esa alabanza. Avançar. creación hoy canta. Son las 9 de la mañana, 36 minutos. Bien, vamos a continuar porque tenemos mucho que entregar aquí en esta mañana a ustedes. Gracias a Dios podemos hacerlo. Y este tema que traigo hoy habla del pensamiento. Vamos a hablar qué es el pensamiento. ¿Y qué piensa Dios? Dice así, para empezar, el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Dice, parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente, y otra definición, que es el pensamiento, la actividad y creación de la mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. En el fondo, en el detalle o en resumen, pensar es formarse ideas en la mente. Y hay muchos tipos de pensamientos. Está el pensamiento deductivo, que va de lo general a lo particular. Y el inductivo, que es el proceso inverso de lo particular a lo general. El pensamiento analítico, que realiza la separación del todo. El pensamiento creativo, el instintivo, el sistémico, que ve las cosas que forman, que se interrelacionan. El pensamiento crítico, el interrogativo, el pensamiento racional, que contradice lo irracional. Y el pensamiento social. Pero ahora lo importante. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Aquí podemos ver en Salmos, en el Salmo 144, en el versículo 3, habla de lo que Dios tiene en su mente y dice así, Yahvé, ¿qué son los meros mortales? ¿Que tú los cuidas a todos, humanos, que tú piensas en ellos? El Señor nos tiene en su pensamiento. Aquí habla la Biblia de ello. Y cuando el Señor quiso revelarse a su pueblo ahí en Éxodo, en el libro de Pentateuco, dice en el capítulo 19, versículo 5, le dice al pueblo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese era el propósito de Dios, ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Eso es lo que él tenía en mente para el pueblo cuando lo sacó de la tierra de Egipto, lo liberó del yugo de esclavitud. Y eso fue el pensamiento que tuvo Dios para ellos, que seamos su, precioso tesoro. Póngase cómodo, mire, aquí hay muchos capítulos que hablan del pensamiento de Dios. Y dice el libro de Amós en el capítulo 4, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Aquí dice que él anuncia su pensamiento al hombre, porque él dice en Jeremías, porque yo sé los planes que tengo en mente para ustedes, dice Yahvé, planes de paz, no para cosas malas, para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro. Qué hermoso saber el propósito de Dios para el hombre y para la mujer. Pensamientos de paz, pensamiento para nuestro futuro. ¿Cómo no confiar en un padre así, en un creador, con esos pensamientos para un hijo? Eso es para usted, eso es para mí, para los que estamos aquí. Y aquí otro gran capítulo que habla del pensamiento de Dios en Efesios dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay puras ideas de Dios hermosas para nosotros, ideas buenas, ideas de bienestar, de traernos un descanso a nuestra vida, a partir de conocerle, a partir de obedecerle. Estas promesas son para nosotros. Y aquí en Salmos 139 hay algo muy hermoso también que habla de mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y en Romanos dice, porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Qué me dice de esa declaración? ¿Quién podrá traerle a Él algo para que Él lo devuelva? Nadie. Si Él es el que hizo todas las cosas, Él está antes de todo, como decía la alabanza, que Él fue, quien es y el que vendrá, la que escuchábamos antes. Y aquí puedo decir en Isaías la palabra que dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Confiaremos en el pensamiento de Dios? ¿Si es más alto que el nuestro? Por supuesto, ¿verdad? Aquí dice Salmos 40. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hay muchas cosas que Dios tiene en su mente que por lo menos yo ni siquiera puedo imaginar. Ahora que ya he vivido ya mis 44 años, puedo ver mi pasado y saber que el Señor tuvo muchos lindos pensamientos para mí y que los pudo cumplir. Pudo cumplir esas promesas del bien para mí y para mi familia junto a mi esposo. Y ahí puedo ver qué lindos pensamientos tenía Dios conmigo, como dice esta palabra aquí. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos. Y se cumple en la vida que tenemos ahora en este presente. Y podemos ver para atrás y ver que el favor de Dios está con nosotros. Y aquí en Primera de Corintios dice, porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínese, ¿tenemos la mente de Cristo? Amén. Sí, por su Espíritu Santo, por la voluntad del Señor. Dice primera de Pedro: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un tremendo cambio que el Señor hace en la vida del ser humano. Si usted quiere ese cambio, acérquese al Señor y crea en sus promesas. Confíe en los pensamientos de Dios para usted. Él tiene pensamientos de paz, acuérdese, en los versículos que le leí antes. Hay muchas promesas. Si yo pudiera hablar de esta ahora, me faltarían hojas. Pero ahí está la Biblia, para que usted se acerque y pueda meditar en ellas. Pero aquí le traemos una porción de estos pensamientos. En Deuteronomio habla de que: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Vamos, amigos y hermanos, el Señor tiene grandes cosas para usted. En lo que usted esté pasando, no hay lugar donde el Señor no esté y donde el Señor no entienda. El Señor conoce nuestro corazón, nuestra mente. Si estamos con pensamientos suicidas, con pensamientos de depresión, el Señor puede cambiar todo esto, porque Él creó la mente del hombre, Él creó los pensamientos, Él puso allí todas las cosas para que nosotros tuviéramos ideas y también llegáramos al conocimiento de su palabra. Y su palabra es vida para nuestro cuerpo. Así que en Josué hay otra palabra de aliento y dice, capítulo 1: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Promesa del Señor. Solo haz un esfuerzo, mi amigo y mi hermana. Haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo de fe, de confianza. Y para terminar, vamos a leer Romanos 8:38, que dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús es el nombre que está por sobre todo nombre. Es por el cual todas las cosas fueron creadas y por Él todas las cosas subsisten. Qué precioso nombre es Jesucristo, que en hebreo podríamos decir Yeshua HaMashiach. Precioso nombre para nuestra vida. Y aquí en Apocalipsis 21 les voy a leer el último versículo, que también tiene mucho que ver con el principio en Éxodo. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué invitación nos hace el Señor? Aquí en Éxodo habla de que Él quiere ser nuestro Dios, quiere que seamos su pueblo, y aquí en Apocalipsis habla también de lo mismo. Quiere Él que nosotros seamos sus hijos, y Él quiere ser nuestro Dios, y Él dará recompensa, y Él dará una heredad a todos los que en Él esperan. Así que no estamos aquí en vano en la tierra, no estamos solamente para nacer, vivir, tener hijos, amarnos. Tantas cosas que podemos hacer, son innumerables las cosas que tenemos una capacidad del ser humano. Pero la mayor y real voluntad de Dios es que estemos con Él, porque Él es el verdadero amor, más que el amor de un hijo o de un padre. El amor de Dios llena todo en todo, porque Él nos creó con esa alma que Él solamente puede llenar. Así que esta palabra del pensamiento para mí fue muy... no tengo ni palabras para definirla, porque saber el pensamiento de Dios para mí es algo que me hace dichosa, me hace ser bienaventurada, y nada más puedo pedir, nada más puedo pedir, porque lo tengo a Él, y si lo tengo a Él, tengo todo en la vida. Tengo el amor que solo Él puede suplir y puede llenar, y no necesito nada más. Dios bendiga tu vida, bendiga a tu familia, bendiga ese vacío, esa escasez, la bendiga al Señor con su amor. Y acuérdate que el pensamiento de Dios es para tu bien, y Él quiere cosas y momentos buenos para ti, sobre todo la salvación para tu alma. Así que vamos a continuar ahora con otro corte musical, y vamos a volver luego con la palabra que trae nuestro pastor, y que está también muy interesante, como la semana pasada, una palabra, bueno, no voy a decir nada porque está muy, se habla mucho del tema que vamos a decir ahora, pero como toda palabra de Dios no vuelve vacía, así que hay una palabra para ti, para tu vida. Así que vamos a un corte musical y regresamos. Este es mi está en este lugar. Aleluya. Bien, ahí teníamos esa linda alabanza. Dios, haz tu obra en mí. Y esa linda enseñanza también que nos trajo la pastora Irene. La palabra del Señor no vuelve vacía. Qué lindas palabras. Bueno, de a poquito iremos avanzando. Quién sabe si el Señor nos permite estar otro día en la semana acá. Estamos orando al Señor por eso. Qué rico saber que la señal se está amplificando. Nuestras oraciones han dado resultado. Queremos que las ondas de esta radio sean mayores que la misma radio oficial de acá de la comuna. ¿Por qué? Porque vamos a entregar la palabra de Dios. Esperamos que esta palabra corra y sea glorificada, como dice la palabra. Bueno, vamos a pasar al tema. Estamos siguiendo una secuencia. Los códigos de creación, la manipulación de los códigos de creación. En los 7 primeros días hay unos códigos sagrados que han sido manipulados a lo largo de todos los años o toda la historia del hombre, y ha sido a propósito, porque a través de estos códigos el hombre podría entonces, a través de obedecerlos, de honrarlos y de bendecirlos, el hombre podría entrar a una comunión con Dios. Pero la ciencia que estamos hoy día viviendo se ha encargado de manipular la genética, la forma, la estructura, trayendo sobre la tierra entonces un desequilibrio, un cortocircuito, porque todo lo que Dios creó e hizo bueno y lo bendijo y lo santificó, hoy día está manipulado. Estamos viviendo en los tiempos finales por causa de esto, porque nunca se había visto sobre la tierra tal tipo de manipulación. La semana pasada estuvimos viendo que el día sexto es donde Dios crea al final del día al hombre, y luego Dios dice que su obra está lista para finalizar. Entonces él, en el séptimo día, él toma un reposo, un descanso. Y hoy día vamos a hablar del séptimo día, que es el séptimo día del Padre Eterno, el séptimo día del Creador, de Elohim, del Dios Altísimo, del Creador Eterno, y por sobre todo también del Verbo, Yeshua HaMashiach, quien entra a escena en este día. En este día, Él entra a escena, y vamos a ver eso en este texto. Vamos a ir al libro de Génesis para leer acerca del séptimo día, ¿cierto? Dice en el versículo 31 del capítulo 1 del Génesis, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Eso es terminando el sexto día, cuando Dios creó al hombre y creó el Señor las bestias, y había terminado toda la creación. Y luego dice en el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y luego dice: y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y reposó de toda la obra que él había creado y hecho. El reposo de Dios es el sello que completa toda la creación de este sistema de creación. La tercera dimensión, donde la materia del universo nace a causa de la creación de los cielos y la tierra, un lugar único en lo referente a lo que los espíritus hayan conocido jamás. Los espíritus, los seres angelicales, las vastas creaciones de Dios se movían en otro tipo de frecuencias o en otro tipo de formas, pero no habían conocido una tercera dimensión en donde la materia se solidificase y en donde se pusiera todo un sistema planificado al detalle, en donde se viniera entonces a vivir una experiencia única. La verdad es que lo que hay en esta creación es algo que excede todo lo demás. Esta es una creación maravillosa. Esta creación confina todos los focos y miradas hacia el lugar específico en el cosmos. La Tierra es ahora el lugar en donde se lleva el orden al caos. Es el lugar donde todas las fuerzas angélicas esperan el juicio. Es el lugar en donde nace una nueva estirpe sobre la creación espiritual, sobre la creación angélica, sobre la vasta creación de Dios que nosotros ni siquiera sabemos cómo es que son o cómo funcionan. Esta estirpe que es creada después de haber sido formados los cielos y la tierra es el hombre, el ser humano, Adán, Adamo y Eva, ¿verdad? Esta creación que traerá orden al caos a través de la fe. La fe que tendrá este hombre sobre la tierra. La fe en el Creador. Todo consiste en esto. Dios santifica este día. El día sábado, el séptimo día, Dios lo santifica y lo bendice. Porque es el sello de la creación. Es el último sello, es como que la corona de todo, podríamos decir, era la creación del hombre, pero las perlitas al final era el día séptimo, que era el día de reposo o el de descanso del Dios eterno. El sábado, séptimo día, es el día en que el Creador descansa o reposa, porque en él coloca todos los códigos de la vida en funcionamiento. Y luego de bendecir y santificar la maquinaria de la creación, las fuerzas y las energías de todo lo que sustenta este nuevo lugar, este lugar está terminado. Los días de creación encierran el gran misterio de los mundos y universos grandes y pequeños, mundos macros y micros, que anuncian la vida en armonía para que el hombre entre en escena. El Creador toma este día como el descanso en donde hay una delicia y un momento de gran comunión que solo puede vivir aquel que comprende lo que implica. Hay quienes pueden pensar que Dios se agotó y tuvo que descansar. Otros que Dios quería imponer una nueva moda creando un día para sí. Pero parte del misterio de este día es que este día es donde la criatura tiene un retiro de recogimiento y comunión con el Creador. Como dijo Jesús, Yeshua, Él dijo, les dijo ahí a los que estaban oyéndole, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Quiere decir que el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Ahí hay un misterio. El día de reposo no fue hecho para el hombre, sino que por causa del hombre. ¿Por qué? Porque habría para el hombre un momento de comunión con el Dios Altísimo al separar un día de la semana para descansar. Y no solamente para descansar el hombre, sino que también descansaba la tierra, descansaban las bestias, descansaba todo, porque todo era un llamado de atención para que el hombre entrara en un descanso, en un retiro espiritual con el Creador. Después esto se convirtió en algo religioso, y los hombres lo han convertido en algo religioso. Pero la verdad es que lo que implica el día de reposo o el día sábado es un día de delicia, en donde uno puede abrir la puerta de su casa al Señor para que la gente que está en esa casa tenga comunión con Dios. Es un día sagrado, un día en donde invitamos a Dios a nuestro hogar a decir: Señor, hemos parado las jornadas, hemos parado el ajetreo para invocar tu santo nombre y estar contigo. Eso una vez a la semana. Hay gente que dice: bueno, pero nosotros vivimos todos los días. Sí, todos nuestros días son para Dios. Pero este es un día que el Creador señaló. Y ese es el punto. Poca información tenemos acerca del Verbo de Dios antes de la rebelión de Luz Bella en el reino del Padre Eterno. En el cielo hubo una rebelión, una gran rebelión. Satanás, que antes se llamaba Luz Bel o Luz Bella, hizo una gran rebelión en donde la tercera parte de los seres creados y sus reinos fueron seducidos para usurpar, ostentar el trono de Dios. Y por causa de esto fue creado el cielo y la tierra, un lugar nuevo, en donde Satanás no sabía qué estaba ocurriendo. Él no tenía ni arte ni parte en esta nueva creación. Es aquí donde entra en escena el Verbo de Dios. El Hijo de Dios es el autor de la vida, es el autor de la creación. El Hijo de Dios, como dice San Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece sobre las tinieblas, mas las tinieblas no lo comprendieron. Y todo eso que implica unos grandes secretos de creación. El Hijo de Dios entra en escena directamente como el Verbo, como la boca de Dios para que la creación se ejecutara. Y es aquí donde el Hijo de Dios tiene una gran entrada. Dice que después de esta rebelión, donde hace su aparición el Verbo de Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, y quien también atribuyó ser el Señor del día sábado, Jesús le dijo a los hombres: oigan, yo soy el Señor del día sábado. Y lo más curioso, que cuando Él estuvo entre nosotros, Él usó el día sábado, que era un día muy religioso para los judíos, en donde ellos no podían hacer nada. Jesús se dedicó abiertamente a sanar y a hacer milagros y a desatar hombres que estaban endemoniados en día sábado. E hizo grandes milagros para enseñar al hombre cómo es que funciona este día, apartando este día, un día especial de la semana. De los días de la creación, el día que ha sido manipulado con mayor fuerza es el séptimo día. Y la fuerza con la que se ha querido desentender este día es la manipulación más antigua del mundo. Las fuerzas y las potencias, las manipulaciones de los conocimientos arqueológicos y la búsqueda de tecnología antigua para fines misteriosos han llevado a la desinformación, Tanto la entretención del cine a través de Hollywood y sus películas comerciales nos llevan a un plano de fantasía y desconcierto. La gente no tiene acceso a la comunión con el Creador. Y aquí entra el plano religioso a tomar un juego específico. ¿Sabe que si alguien logra controlar una religión y cambiar lo que Dios dijo, alguien puede manipular el código? Entonces esa manipulación llega a tener tanta fuerza a nivel mundial que los hombres pierden el foco de mirar a Dios. Y es por eso que tenemos una religión a nivel mundial tan grande, tan vasta, que hizo tanto daño a la humanidad y que continúa haciendo, porque le han quitado el conocimiento esencial al hombre de lo que es la verdad de Dios, del Creador. El plan es que los hombres no alcancen el conocimiento del Creador eterno, llevando a todo un plano religioso y oculto. La religión más antigua del mundo, el culto babilónico, que heredó el Imperio Romano, trasladando su manipulación documentada por la historia, una nueva religión sobre la tierra es creada, sobre los poderes de este imperio mundial, una religión que mezcla verdad y mentira. La religión conocida por todos nosotros, llamada cristianismo, cristianismo católico, apostólico y romano. Luego de conseguir normar y establecer esta religión para su vasto imperio, ahora no solamente normaría y cambiaría la verdad colocando mentiras y colocando a dioses paganos, ahora disfrazándolos por santos y por personas venerables de la Biblia, el punto cúlmine sería cambiar la observancia del día sagrado de Dios, que es el día sábado, por el primer día de la semana, que es el día domingo, y que corresponde directamente a otro Dios, al Dios Tammuz, que es el descendiente del dios Nimrum, que es el hijo de Nimrum, el nacimiento del dios Sol, un culto babilónico. Y que posteriormente la iglesia dijo que sería el día domingo. San Gole, buscar en primera de San Wikipedia, otro lugar muy grande dentro de la internet, en primera de San Wikipedia, que le digo yo, usted puede poner la historia del día sábado y se va a encontrar con lo que le voy a leer a continuación. El día sábado es el día más antiguo que está en la tierra, ¿verdad? Es el día más antiguo conocido por muchas culturas, y en todas ellas tiene el mismo nombre. Usted va a encontrar ahí que en todos los idiomas antiguos el nombre sábado pertenece a esa autoridad inmutable por el tiempo. En la antigüedad, los cristianos y judíos guardaban el sábado, séptimo día de la semana, como día de reposo o día del Señor. En tanto que los adoradores de antiguos dioses guardaban el domingo como día de adoración al sol. Esto dice Wikipedia. Constantino I, tratando de unir ambas creencias y así evitar más luchas internas en el reino, decretó tolerancia religiosa y terminó la persecución de los cristianos. Falsamente aseguró convertirse al cristianismo, cosa que queda en evidencia en su decreto del 7 del 3 del 321, donde decreta que el día de reposo es el venerable día del sol, y un poco más abajo aclara que ese día las siembras recibían el beneficio concedido por la celestial providencia, que no tiene nada que ver con el Padre Eterno. En la actualidad, si bien para programaciones laborales por comodidad se toma el lunes como primer día de la semana, los calendarios continúan indicando que el domingo es el primer día y el sábado el séptimo. El 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo, venerable día del Señor, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como día de descanso para jueces, plebes y oficios, día de reposo. En tanto, los campesinos continuaban trabajando. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Código de Justiniano, libro 3, capítulo 12, párrafo 2, 3 y 6. El emperador Constantino, en el año 321 de nuestra era, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupacionales y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior, en el año 425, prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente, en el siglo XVIII, se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Domingo, artículo en el diccionario enciclopédico hispanoamericano según el texto Cartecismo Doctrinal. En 1566, el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se deben transferir al día del Señor el domingo. Tiempo antes de Constantino, Ignacio de Antioquía, cristiano de la Iglesia primitiva, declara en una carta lo siguiente sobre el día domingo. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de las cosas vinieron a la verdad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida, por gracia del Señor, mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por él sufrimos, a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro, ¿Cómo podemos nosotros vivir fuera de aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos, que eran ya espíritu, le esperaban como su maestro? Y por eso el mismo a quien justamente esperaban, venido que fue, lo resucitó de entre los muertos. Absurda cosa es llevar a Jesucristo entre nosotros y vivir judaicamente, porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha congregado toda lengua que cree en Dios. De esta manera, esta gran religión atribuyó cambiar el día del Señor, del Creador, por el día domingo, y luego, pervirtiendo las escrituras, manipularon las mentes de las personas, y no solamente de una forma pasiva, sino que con multas de muerte, de persecución y de cárcel, porque esta religión fue invasora, invasiva, mentirosa, y que miente hasta el día de hoy. Hoy día la gente está abriendo los ojos. Es lamentable que dentro de nuestras filas evangélicas la gente todavía no abra sus ojos para entender lo que significa el día del Señor, un día que Dios creó, que en el séptimo día de la creación lo santificó. Códigos de creación, códigos que si logran ser cambiados, la gente no sabe en dónde está. ¿Dónde estás parado tú? ¿Dónde estás parado tú, pastor? Pastora, ¿dónde estás parada? ¿Dónde está la simiente de tu fe? ¿En el Padre Eterno? ¿O está cimentada en Roma? ¿Dónde estamos? Que esta palabra abra tu entendimiento, querido auditor. Muchos podríamos decir acerca del legado de la Iglesia Romana y de la nula reforma protestante, que aún nos mantiene atados a la ignorancia de nuestra esencia de la fe, que no tiene que ver con un pueblo determinado sobre la tierra, como serían los judíos, cuya sede es Jerusalén, o Roma, que postula ser la ciudad de Dios, o la nueva Jerusalén. El legado de nuestra fe corresponde a la fe de Abraham y a la herencia hebrea que recibió los libros dados por Dios a Moisés, de cuya fe destila para nosotros la luz de encuentro con el Creador y su Hijo, el Verbo, en su día de reposo y descanso, el día de delicia, el día más controversial, luego de que el Creador marcara el día séptimo como un día eterno y como uno de sus grandes mandamientos. Se ha ocultado a los hombres este código de la vida. Son pocos los hombres sobre la tierra que guardan con reverencia este día. Hoy el día sábado pasa a ser un mero día sin significado, marcado por el satanismo, por la música rock, blasfemado y utilizado. Quienes lo observan son tildados de herejes, locos o religiosos. Juzgue usted, después de exponer estos pequeños detalles, lo que dice Dios de su santo día. Dios dejó este día como un día de descanso, tanto para el hombre como para las bestias. Aún la tierra tenía un año sabático. El cuarto mandamiento dice en Éxodo capítulo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Observó bien? Ese es un mandamiento. Amén. mandamiento eterno. Ya estoy terminando. El sábado como un día perpetuo, Éxodo capítulo 31, los israelitas guardaron pues el día sábado, celebrándolo por todas las generaciones como pacto perpetuo. Y quiero decirle una cosa, nuestra fe no es judía, nuestra fe no es romana, nuestra fe es hebrea. Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos y le dio a él unas promesas. Nuestra fe destila de allí, desde la fe de Abraham. Él es el padre de nuestra fe. Y ese es el legado que tenemos nosotros los cristianos. Por eso que les llamo a que despertemos. Me quedan unos pequeños minutos para terminar, pero siento el celo del Señor y creo que este celo despierte dentro de ti el código verdadero de Dios para que puedas levantarte en tu fe y poder estremecerte y te pongas a cuenta con Dios, porque hemos pecado de ignorantes. El sábado guardado en la tierra nueva. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. La Biblia de las Américas dice, versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de la luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, declara el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el día sábado sería un día eterno en la eternidad. Pasará este cielo, pasará esta tierra, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Por eso que estas palabras tienen gran sentido. Y para terminar, Cristo en nuestro reposo. Marcos capítulo 2, versículo 24 al 28 dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué haces esto en el día de reposo, lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y Marcos capítulo 1, versículo 3 dice, el hombre de la mano seca otra vez, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca y le echaron para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal para salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada y sanada. Y salidos los fariseos tomaron consigo a los herodianos contra él para destruirle. Querido amigo, querido hermano, estoy terminando mi mensaje y quisiera dejar en tu mente esto. Hoy, alrededor de las 6 de la tarde, empieza el día de descanso, el día de reposo del Señor. Si estas palabras han llegado a tu corazón, quisiera que pudieras meditar y preguntarle al Señor eterno, Señor, nos han cambiado los códigos, estos códigos han sido cambiados brutalmente. Y quien manipula todo el sistema religioso hoy, lo manipuló a conciencia. Si tú buscas más la palabra, en el libro de Daniel se dice que este día, el día de reposo del Señor, sería manipulado, sería cambiado. Y es así, este es el planeta, este es el lugar donde estamos viviendo. Los días de la manipulación han llegado para quedarse, pero nosotros somos los hijos de la luz, los hijos del Altísimo. Que Dios te bendiga. Quisiera que el Señor levantara en este tiempo iglesias que volvieran a hacer sus vigilias en día viernes para día sábado. Eso es lo que Dios está llamando, que su pueblo se levante, que se despierte, que el clamor de Dios se levante, que la iglesia salga a hacer trabajo el día sábado. Que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor, pastora. No puedo parar, pero pare usted, por favor. Damos gracias a Dios por ya terminar y Dios nos ayuda a obedecer su palabra. Amén. Nos dé revelación y no estemos por el sistema que está en este mundo. Eso es lo que el Señor quiere. Así que un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado, a nuestra hermana Vilma, a nuestra hermana Judith, que nos acompañó. Dios les bendiga, hermana Vilma, hermana Judith. Muchas bendiciones. Y nos vemos el próximo viernes con la ayuda del Señor. Nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. La voz de Cristo. Hemos tenido el agrado de presentar el programa El mensajero no es importante. Te invitamos todos los viernes de 8:30 a 10:30 a.m. a sintonizarnos y compartir de nuestro programa. Un gran abrazo fraternal y que la paz del Eterno guarde tu mente y corazón en Cristo Jesús. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible.